Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 19 de diciembre de 2012. Y bueno, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus con esta rolita que me pidieron de Molotov, que se llama El Mundo Se Va a Acabar. Y bueno, para toda esa gente que piensa que después del 21 de diciembre ya no hay nada, pues ahí va una rolita. Ojalá que no, porque en realidad pues faltan las vacaciones y faltan estos festejos sociales que tenemos, así que bueno, todavía falta mucho por hacer, pero bueno, pusimos esta rolita que nos pidieron. Saluda a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, sintonizando www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, este 19 de diciembre, si ya están de vacaciones o si todavía están trabajando. Bueno, pues va un saludo para Viviana Esparza, para Brenda Sandoval, Claudia Sendejas. Sí, creí que no ibas a escuchar, pero me da mucho gusto que estés por ahí, supongo que en tu casa. Saludo también a Helios de Ticuán, a Carlos Ventura, si nos está escuchando, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que bueno, también hablaremos un poco del trabajo que están haciendo este Centro de Derechos Humanos y otras organizaciones con el caso de la presa y los presos políticos del 1 de diciembre, que es el tema de hoy. Saludo también a Nazne, que nos escucha desde el norte de México, va un abrazo también para ella. Y bueno, aquí ya veo que la compañera Jessica Rivera de Radio Chinelo pues también comparte el comentario en Facebook de que ya empezó el programa. Agradezco también a la gente, bastante gente que postea o repostea este enlace que ponemos del programa y de la radio. Ah, saludo también a Elizabeth Núñez, que nos escucha desde el Estado de México. Y pues a toda la gente que se vaya conectando, recordarles que estoy en Facebook como Bruja Mística y bueno, así podemos tener comunicación constante a lo largo del programa y no solo el miércoles, sino en la semana para comentar los temas que pues aquí compartimos. Saludo también a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo los domingos al mediodía en su página de internet rednosotrasenelmundo.org, que retransmiten Las Brujas de Venus al mediodía, hora México, del domingo. Y pues les decía, hay mucha información. En diciembre pues se cumplen años de varias situaciones pues difíciles y vamos a comentar al respecto de pues varias de ellas. En la semana se dio el segundo aniversario luctuoso de Marisela Escobedo, esta mujer allá en Ciudad Juárez que exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol, quien fue asesinada por su expareja, aunque bueno, ahí las cosas, hay bastantes irregularidades en el proceso, en la investigación, como ocurre pues muchas veces acá en México, pero pues esta mujer estaba exigiendo justicia por el asesinato de su hija de 16 años, Rubí Marisol, y pues fue asesinada también ella de manera brutal, de manera violenta. Fue pues un caso bastante sonado hace un par de años que sucedió, y pues como recordaremos se hizo ahí una cadena. Marisela Escobedo exigía justicia por el asesinato de su hija, fue asesinada y después de eso la poeta Susana Chávez, también de Ciudad Juárez, acuña esta frase de ni una más por estos asesinatos y los asesinatos que se dan en Ciudad Juárez desde hace pues ya muchos años, y ella se convierte en una más en esta lista de mujeres asesinadas, Susana Chávez. Entonces se hizo ahí una cadena y pues el caso sigue. Desgraciadamente pues no se ha encontrado justicia para ninguno de estos casos y pues hay información al respecto. Esta información surgió el 17 de diciembre, o sea, hace un par de días, está corriendo en las redes sociales, y dice la nota: Marisela Escobedo inició su activismo en 2008 luego de que su hija Rubí Fraire, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su propio novio, Sergio Rafael Barraza. Y dice Juan Fraire, hijo de la activista Marisela Escobedo, precisó en una videoconferencia transmitida por Internet que la denuncia será presentada ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 por el asesinato impune de su madre. Entonces ya hay pues la idea de presentar esta denuncia ante la Comisión Interamericana. Esta Comisión Interamericana pues ha sido nombrada aquí en Las Brujas de Venus por varios casos, el caso de las mujeres de Atenco que tienen una denuncia por tortura sexual por parte de policías en 2006, y pues también tenemos los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, estas dos indígenas de Guerrero que también presentaron su caso ante la Comisión Interamericana, después fue tomada por la Corte y pues ya hay algunos resultados después de 10 años de ocurridos estos casos de tortura sexual, pues solo con estos organismos internacionales se ha visto un avance en las investigaciones. Entonces, pues ahora es el hijo de Marisela Escobedo quien presentará el año que viene pues esta denuncia ante la comisión. Esta nota dice: el hijo de la mexicana Marisela Escobedo, asesinada en 2010 afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras reclamaba justicia por el homicidio de su hija Rubí Fraire, anunció el lunes que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juan Fraire, hijo del activista Escobedo, precisó en una videoconferencia transmitida por Internet que la denuncia será presentada en 2013 por el asesinato impune de su madre, pero subrayó que el caso de su hermana tampoco obtuvo justicia, ya que su homicida murió el mes pasado sin haber estado en la cárcel por su crimen. Pues ha habido varias irregularidades, se presentaron algunos presuntos culpables y luego se decía que no y se echaba para atrás la investigación, cosa que no es rara en este país. Y bueno, la nota sigue: el homicida fue declarado inocente a pesar de haber confesado el crimen, indicado el lugar en el que enterró los restos de su víctima, lo que conmocionó a la sociedad del país. Escobedo inició entonces sus protestas, la resolución del juez fue apelada y un tribunal sentenció a Barraza por el asesinato, pero este permaneció prófugo. Por estos hechos, Escobedo siguió realizando manifestaciones. La última de ellas ocurrió el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde fue asesinada a balazos por un desconocido. Y recordamos que Marisela dijo si ella iba a ser asesinada por exigir justicia por la muerte de su hija, que fuera asesinada a las afueras del Palacio de Gobierno, esto retando a quienes la amenazaban de muerte, a quien intentaban callar su voz, porque pues aquí la llaman activista, en realidad se convirtió, como muchas madres en este país se convierten en abogadas, en peritas, en médicas y en activistas, al no tener respuesta por parte de las autoridades, y ella misma dijo, si me van a matar, que me maten afuera del Palacio de Gobierno, esto mencionando que no iba a dejar de manifestarse y de exigir justicia, y bueno, realmente lo que pasó fue eso. Hay videos ahí, bastante feos, en los que se muestran por estas cámaras que están en las calles, en donde se muestra cómo la persiguen y la asesinan a balazos afuera del Palacio de Gobierno. Entonces, pues ahí hay cuentas pendientes, pues ahora el hijo de Marisela Escobedo, hermano de Rubí Marisol, pues debe tener una vida bastante difícil y aún así no deja el caso, no deja que queden impunes estos asesinatos, y ahora presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda. Dice: el homicida de Escobedo es Andy Barraza, hermano de Sergio, aseguró este lunes Juan Fraire, quien pide al presidente Enrique Peña Nieto entre comillas, terminar de manera definitiva con los crímenes y desapariciones de mujeres, las cuales son levantadas para comercio sexual desde hace más de 20 años. Bueno, esto es una exigencia a la hora presidente de la República, después, por supuesto, de un fraude electoral, Enrique Peña Nieto, y pues aunque sabemos que pues lejos de darle justicia a este hombre, Juan Fraire, pues sabemos que al contrario, pues una de sus estrategias de gobierno pues ya nos la dejó muy claras y es el de la violencia, Y por supuesto, pues las mujeres seguimos siendo un sector social pues bastante vulnerable. Dice la nota, un total de 59 mujeres y niñas desaparecieron en 2011 solo en Ciudad Juárez y 48 más en el resto del estado de Chihuahua, según diversas organizaciones no gubernamentales. En los años 1990 fueron asesinadas unas 400 mujeres jóvenes, muchas de ellas tras ser violadas en Ciudad Juárez, considerada una de las más violentas ciudades en México y con más de 1.200 homicidios el año pasado. Bueno, ya sabemos que las cifras en cuestión de homicidios y de feminicidios en Ciudad Juárez pues es bastante alta y pues ahora le seguiremos dando pues seguimiento a este caso, a estas notas que salgan sobre la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que, bueno, es una de las únicas maneras en las que se puede pues tener una esperanza de que estos casos se resuelvan. También en diciembre se cumple un año más, en este 2012 se cumplen 15 años de la masacre de Acteal, que es también una de las cuentas que tienen pendientes los gobiernos pasados, en este caso el gobierno de Zedillo, allá en el 97, y ahora se cumplen 15 años y pues el caso sigue. Hay una nota en la página de Aristegui Noticias que hace el recuento de este caso de Acteal y dice la matanza de Acteal, Zedillo y la demanda en Estados Unidos. Hace poco se le dio un vuelco a este caso porque se denunció en Estados Unidos con unas personas anónimas, denunciaron la responsabilidad de Zedillo en esta matanza y bueno, luego la misma gente de Chiapas, de Acteal, aceptaron que no reconocían a estos denunciantes. Entonces, bueno, ahí también intentan confundir, pero pues más o menos el caso se da de la siguiente manera y dice, casi 15 años después de que decenas de mujeres, niños y jóvenes fueron asesinados en Acteal, Chiapas, el caso sigue despertando indignación, tensión y recursos legales. Ernesto Zedillo, quien en 1997 era presidente, enfrenta una demanda en Estados Unidos desde el 2011 para demandar una compensación por los hechos. El misterio de quién realizó la demanda aún no se esclarece porque hay críticas y menciones de que parecería una venganza del expresidente Carlos Salinas de Gortari, dado los organismos de derechos humanos de la entidad no conocen a los demandantes. Sin embargo, Salinas lo ha negado. Entre 2008 y 2012, casi 30 vinculados con la matanza han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no se respetó el debido proceso. Al parecer, la demanda contra Zedillo no avanzará, dado que se prevé que obtenga la inmunidad por parte del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ahí hace un recuento cronológico de lo referente a este caso de Acteal, que pues en 1997, el 22 de diciembre, o sea, el sábado se cumplen ya 15 años, fue una incursión paramilitar en esta localidad de Chiapas, en los Altos de Chiapas, y bueno, durante esta incursión paramilitar fueron atacados indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que esta organización pues tienen una página que se llama acteal.blogspot.mx, en donde hacen un pronunciamiento hace unos días y pues invitan a la gente pues a varias actividades desde el jueves, desde mañana 20 de diciembre, estarán haciendo actividades allá en Chiapas al respecto pues de este 15 aniversario de la matanza. Fueron asesinados 45 personas, entre niños, bueno, había niños, mujeres embarazadas y hombres de distintas edades. Pues ahora se piensa que esta denuncia que se hace en Estados Unidos pues tiene que ver con algunas intentos de confundir a la gente por parte de personas del PAN o del expresidente Carlos Salinas. Así que bueno, ahí juegan un poco con pues la gente que sigue sufriendo, que sigue llorando a sus muertos, y pues hay que darle seguimiento con cautela a este tipo de casos. Entonces, Aquí dice también, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que Zedillo debe ser condenado por delitos de lesa humanidad. Y el grupo Las Abejas se deslindó de la demanda en contra del expresidente Zedillo, alegando que los demandantes anónimos deben ser de estos dos grupos, o del PAN o de Salinas, bueno, para tener ahí confusión. Entonces está ahí el caso todavía, pues abierto, allá varios años de que se dio esta matanza, y bueno, seguiremos al pendiente. Mientras tanto, vamos a ir con los primeros audios. Yo agradezco mucho al compañero Sergio Sánchez Navarro, que bueno, ha estado pendiente de las actividades que se dan allá en la Ciudad de México, que no siempre podemos ir desde acá de Cuernavaca, pero en esta semana se dieron varias actividades exigiendo la libertad inmediata de la presa y los presos políticos del 1 de diciembre, y pues se hizo una marcha. Tenemos audios al respecto. Se hizo una rueda de prensa por parte de las familias de la presa y los presos, y el día de mañana se está convocando. Bueno, hoy me parece que fue el cacerolazo. No, el cacerolazo fue ayer afuera de la Asamblea Legislativa, y el día de mañana se está convocando a una marcha también para exigir su libertad inmediata. Aquí en Cuernavaca también tenemos actividad el día de mañana a las 3 de la tarde en el Zócalo. Estaremos leyendo testimonios y las historias de Rita y de los 13 presos del reclusorio norte. Y pues de esta manera nos sumamos y apoyamos desde otro estado de la República a estas manifestaciones a nivel nacional e internacional por la liberación inmediata de la compañera y los compañeros presos en Santa Marta y el reclusorio norte. Entonces vamos a escuchar primero los audios de dos, de Claudia Trejo y Jessica Reina, que son dos expresas. Estuvieron presas desde el 1 de diciembre hasta el 9, el domingo en que fueron liberados 55 de estos presos y presas. Y bueno, está ahí el testimonio, y también está Estefanía Arellano, que es novia de uno de los compañeros que todavía está en el reclusorio norte. Entonces, con esto vamos a compartir estos audios, y ahorita volvemos aquí en Las Brujas de Venus. Claudia Trejo Gómez. Oye, tú también estuviste presa en Santa Marta por las detenciones arbitrarias el 1 de diciembre. ¿En qué condiciones estabas tú aquí en la marcha o en el mitin, o en la calle o transitando y te detuvieron? Estaba transitando en la calle, no había ninguna marcha ni ningún mitin. El Zócalo estaba cercado y yo iba caminando por Francisco y Madero, y éramos muchas las personas que queríamos atravesar el eje central. Por eso también es que cuando nos encapsulan a muchos, porque ya había una valla de granaderos en eje central con Madero, y dimos la vuelta en Filomeno Mata. ¿Por qué te levantaban a ti? No lo sé. No, ni idea. Yo lo primero que vi es que se empezaban a hacer granaderos de frente, o sea, del mismo cerco que estábamos como huyendo, todos los que estábamos transitando por la calle, se venían acercando granaderos, y haz de cuenta las puertas del metro se cerró una valla, y yo vi cómo estaban a una chica, la estaban agrediendo y la estaban jaloneando. Cuando volteé a mi derecha, ya tenían algunos chicos hincados, sometidos, y ya cuando volteé a mi derecha estaban encima de mí, y cuando vi ya estaba rodeada con muchas personas. ¿Y de ahí qué pasó? Estuvimos en ese encapsulamiento aproximadamente como hora y media, y después llegó un camión de granaderos en el que nos subieron y nos las trasladaron a la agencia 50. Todo eso sin saber por qué, sin que nadie se identificara con nosotros, ni sabiendo el responsable, ni qué iba a pasar con nosotros. ¿Te maltrataron? No, físicamente no, pero el impacto emocional, el daño emocional y psicológico fue muy fuerte. ¿En la agencia del Ministerio Público cuánto tiempo estuviste? Estuve aproximadamente, entramos entre las 3 y media de la tarde, y nos sacaron como a las 5 de la mañana del día lunes para ser trasladadas a Santa Marta sin siquiera saberlo. ¿Estabas incomunicada en el Ministerio Público? Sí, solamente pude hablar con un primo unos 3-4 minutos, muy rápido, y soy igual con la abogada, solamente pude hablar como unos minutos antes de mi declaración. pero de ahí en fuera ya no tuve contacto. Ay, me dejaron hacer una llamada, la cual si no me contestaban, pues ya ni modo. Ajá. ¿Se burlaron de ustedes? Sí, con miradas, con gestos, con comentarios. No nos daban agua, no nos dejaban ir al baño. Había un hoyo en el piso, no decían que ese era el baño. Después de que habló el comandante, no sé quién sea allá adentro, ya se portaron como más humanos y ya nos daban agua regularmente y nos dejaban y nos preguntaban si queríamos ir al baño. Sí, se puede decir humanos, ¿no? Ajá, se puede decir, ajá, sí, entre comillas. Luego los llevaban a Santa Marta, ¿y qué sucedió allá? Lo que pasa es que como aproximadamente a las 4 de la mañana estaban, lo que yo intuyo es que estaban esperando a que la última compañera de las que ya sabía que iban a ser trasladadas declararan para subirnos a la camioneta. Nosotros no nos dijeron que nos iban a llevar a Santa Marta, nos dijeron que nos llevaban a la Procuraduría de la Mujer. Y entonces, en cuanto llegó esta compañera, nos formaron, nos subieron a una camioneta entre un comando muy fuerte, encapuchados y muy rápido, saliendo por la puerta como de atrás. ¿Salió muy rápido hasta Santa Marta? Sí, solamente dejaron que acabara de... Sí, salimos muy rápido y escoltadas por mucha policía. Y nosotras preguntábamos que si nuestros familiares o nuestros abogados sabían, y ellos decían que sí, pero la chica que acababa de declarar les dijo que acabo de declarar y no me dijeron nada de esto. Cuando llegas a Santa Marta, ¿qué sientes? Pues sentí... ¿Supiste que llegaste a Santa Marta? Supe que llegué a Santa Marta porque las custodias nos dijeron adentro de la camioneta donde nos trasladaron, las vamos a llevar a Santa Marta. Esa, y entonces cuando vimos el recorrido, ya vimos que sí íbamos para allá. Y una compañera que estaba ahí, que era Judith, nos dijo, sí, ya llegamos, esta es la puerta de acceso de los presos. ¿Y qué sintió? Pues yo no sé si estaba adentro o fuera de mí. Ya traía yo mucho estrés por toda la estancia en el MP y tenía los reflectores en mi cara y me asomaba y en un momento hubo que me agaché para que la luz ya no me estuviera cegando porque eran muy fuertes, pero cuando me asomaba veía muchas personas con pasamontañas que nos estaban rodeando y nos tuvieron ahí un momento para que dieran las 6 y poder ingresar. Entonces esos minutos fueron muy fuertes. Yo creo que yo estaba en shock, estaba totalmente, no tenía fuerzas ni para preguntar ni nada. Estaba choqueada totalmente. Estaba choqueada. Oh, llegas a Santa Marta, ¿qué les hacen? ¿Las cambian? ¿Les cambian de ropa? Sí, nos piden que nos quitemos, bueno, no sé, señoras, ellas están ingresando, porque a todos nos hablan de señoras. Señoras están ingresando al penal de Santa Marta, ustedes ya son presas. Entonces, Judith es la que nos estaba apoyando y nos decía, yo grabé esos testimonios, ahora me está pasando a mí. Ahora, ella más o menos nos iba diciendo los pasos y eso nos pudo tranquilizar. Lo importante es que también estábamos todas juntas. Entonces, entre todas juntas nos íbamos cachando cuando se iba cayendo una y otra. Eso fue lo que nos dio fortaleza. Siempre estuvieron juntas a las 11, ¿verdad? Parcialmente, ya que estábamos en Santa Marta porque nos repartieron en dos dormitorios, pero de ahí en fuera siempre estuvimos juntas. ¿Ya las llevan a su celda? No, todos los días, el primer día fue solamente de trámites administrativos, estábamos muy cansadas, pero allá adentro ya nos habían preparado algo de comer, lo que estuvimos paradas todo el día, en lo que nos tomaban huellas, fotos y llenaban nuestros expedientes. Todo el día fue de trámites y el día siguiente fuimos al juzgado en el reclusorio norte y al día siguiente también fuimos al juzgado de 7 de la mañana, el miércoles salimos a las de la mañana de Santa Marta y regresamos a las 7 de la mañana del jueves para poder hacer el desahogo de pruebas. Entonces estuvimos bien en Santa Marta jueves, viernes y sábado. ¿Y luego qué pasó? Pues adentro nos decían que ya nos estaban esperando y algo que recuerdo muy bien es que nos decían cada vez que las chicas ya conocían un poco más de nuestra historia, decían pagadoras, son pagadoras. Allá adentro igual había mucho desconocimiento, nos asociaban con que decían que los desmadres del Zócalo, que los desmadres de San Lázaro, así nos decían ellas, pero nos veían, pues veían a la tipa, que éramos jóvenes, nada más una señora de 52 años, nunca dimos ningún problema, pero por lo que escuchábamos nos estaban dando trato especial, ninguna había estado antes encarcelada y nos platicaban las chicas que ellas entraron en condiciones diferentes a las de nosotras, y parecía que todo desde el 1 de diciembre había sido extraordinario hasta nuestra estancia en Santa Marta, porque las custodias nos llevaban a todos lados, nos daban de comer, dejaban entrar alimentos de todo, casi de todo tipo, diferente a la situación de las chicas que estaban ahí. Pues igual a veces encontrábamos personas déspotas como acá, como es igual acá afuera, y con falta de información. En particular, las chicas que quisieron hablar conmigo, me llevé bien con ellas, acercaban a la celda y bien. Oye, ¿te diste cuenta adentro que hay mucha gente presa e inocente? Sí, porque ellas nos preguntaban por qué estábamos ahí, y luego yo les preguntaba a ellas y me contaban su caso, la cantidad de irregularidades, de vejaciones, de incongruencias, así que no puedes creerlo. Si el sacerdote lo está contando, ella no lo puedes creer. El mismo día que nosotras ingresamos, llegó una muchachita muy joven que dice que entró al baño a una horrera y por traer una playera, una sudadera amarilla, le dijeron que ella era la que se había robado quién sabe qué cosa, y de ahí la apresaron y la llevaron al MP. Su esposo estaba esperándola con una niña en una Electra. Yo contaba ese caso como que el caso X, pero ya vi que tiene una cara y que era una muchacha jovencita. Después la encontré en los pasillos de los dormitorios y le pregunté qué le había pasado. Me dijeron que le pedían 6,000 pesos para poder salir, que no los tenía y que ella prefería cumplir ahí los meses que le pusieran, porque ese dinero lo necesitaban en su casa. O sea, entre historias muy crudas de muchas muchachas que, yo lo que digo, lo único que me diferencia de ellas conmigo es que yo tengo un poco más de instrucción y que ellas llegaron solitas, y a mí lo que me sacó es que yo llegué juntas, y yo creo que esa unión es la que debo de mantener también acá afuera por todos los compañeros que están adentro todavía. ¿Te cambió la vida? Sí, me hizo más consciente. La verdad es que, como también una amiga me hizo la reflexión, no es la primera vez que me pega el sistema. Yo soy parte de una minoría, aunque somos poblacionalmente la mitad, las mujeres no tomamos decisiones de peso, soy pobre y tuve acceso a la educación, entonces tampoco no soy bajo los estándares raciales de belleza, entonces no era la primera vez que me daban, pero ahora sí sentí todo el peso, pero también lo que me ha ayudado en todo esto ha sido mi instrucción. Mi instrucción es lo que me ha podido darle la vuelta a este sistema, que lo único que quería es que yo acabara en Santa Marta, pero que llegara sola. Oye, cuando sales de Santa Marta, ¿qué te avisan? Nosotros teníamos una versión oficial que circulaba por ahí, que iban a llegar más o menos como a las 5 de la mañana a notificarnos, que nos presentáramos al juzgado para poder saber el veredicto. Entonces nos acostamos temprano, tratamos de relajarnos, y sí llegaron a las 5 de la mañana, pero para llevarnos a la dirección del penal y saber que habían llevado un emisario del juzgado, y nos leyó el acta donde decía quiénes quedaban libres y quiénes quedaban en proceso. La justificación fue que no nos llevaban hasta allá para poder evitar los traslados y que todo fuera más rápido. Eso es también es algo constante, ¿no? Se supone que todo era más rápido y estuvimos ahí encarceladas 7 días. Ya una vez saliendo, ¿qué hiciste? Me permitieron hacerle una llamada a mi hermana, pero la cual fue monitoreada por una persona de Santa Marta, el cual me dijo: vas a hablar a tu casa, vas a decir que te soltaron y si vienen por ti. No vas a decir ninguna otra cosa. Así lo hice porque me estaba viendo y me dijo mi hermana: ya vamos para allá, y llegó mi familia por mí. Pero una amiga se adelantó y ella pidió que, porque no nos dejaron salir hasta que no llegara un familiar por nosotras, como si fuéramos como en el kinder, ¿no? Si no llegaba alguien por ti, no te dejaban salir. Y firmamos, bueno, un montón de papeles detrás de salida, y ahí igual pues volvimos a encontrarnos con personas déspotas y groseras. Oye, ¿te quedas con antecedentes o nada? Es lo que tengo que arreglar, todavía no he arreglado esa parte porque me tomaron huellas y fotografías dentro de Santa Marta y dentro del MP, y tengo que solicitar asesoría jurídica, la cual ahorita no tengo, para poder ver que esos expedientes, tener acceso a ellos y que sean también destruidas esas partes. Que se anulen totalmente. Ajá. Y no quede ningún antecedente de ustedes ahí. Sí. Oye, ¿te doblaste? Pues yo creo que no, porque si no creo que no estaría aquí. La verdad es que yo sentía mucha fuerza, no sé de dónde, y trataba de animar a mis compañeras. ¿Vas a seguir adelante? Sí, todavía hay 14 personas, más Mircha, que está incomunicado en Instituto Nacional de Migración en Las Agujas. Que no, su hermana, estoy leyendo una carta donde está totalmente, se siente su preocupación y su angustia por su hermano, porque si ya nada más quiero que lo saquen de aquí, ya no quiero otra cosa. Y también no escuchar a esas chicas, también no sé de qué forma, también ya lo dije, no sé, de alguna forma tengo que hacer algo para que esos miles de personas que están ahí salgan del anonimato. No sé de qué forma, no soy, yo doy clases nada más en la Facultad de Economía, ahorita no sé cómo va a cambiar todavía mi vida, no lo vislumbro, pero quiero hacer algo. Pero aquí afuera habíamos mucha gente luchando porque ustedes salieran, sí. Muchísima, muchísima gente. Entonces yo creo que uniéndonos y teniendo fuerza, podríamos luchar para que toda esa gente inocente que está en la cárcel esté fuera y toda la gente culpable que está fuera esté adentro. Sí, también creo que eso es algo fundamental. Si algo me ayudó a mí fue toda la unión. Y eso es lo que no quiero. Ahorita yo he estado en contacto con las personas que tienen familiares adentro. Igual les digo, yo estoy aquí y no vamos a dejar esto. Y tal vez ahorita lo inmediato sea sacar a esos 14. Pero yo también lo que también ya dije alguna vez en una rueda de prensa es que ellas también son pruebas políticas, porque son pruebas de ese sistema que no sirve para una chingada. Y digo, nada más que ellas llegaron de gotitas y nosotros llegamos en cúmulo. Sí, porque finalmente los presos son presos. Claro. Y la política es la que los lleva a la cárcel. La mala política. La mala política. Un sistema corrupto y totalmente ya viciado y podrido. O sea, no puede dar más. No puede dar más. Hace unos días salió la nota de que a los que corrieron a funcionarios del banco HSBC por lavado de dinero de Chapo Guzmán. Ajá. Los corrieron, ¿no? Ya nada más. O sea, hiciste una babosada, te corro y vete. Y vete. ¿No? Ajá. Y si te agarran con unos cuantos gramos de marihuana, te mandan al bote. No, y si vas en un, ¿no?, Walmart y dicen que te robaste un chocolate, son por lo menos un año. Y dices, esa mujer necesita estar ahí cuidando a su familia y a sus hijos. No necesita estar en un reclusorio. Necesita estar al pendiente de su familia porque no ven los efectos sociales que están dando. Porque tú te dices, primero es una persona, pero son familias y son miles de personas que se ven afectadas por la falta de esa persona que está encerrada. Y es algo que no lo ven. Y simplemente para dar un escarmiento. ¿Tú crees que este movimiento que hubo hacia los estudiantes fue para que Peña Nieto dijera aguas porque cada vez que salga va a pasar esto? Sí, desde ya se veía. Aunque me dice mi hermana es que era muy claro que iban a reprimir. Yo no tenía conciencia de eso dentro del PRD, de esa gestión, una represión como tan grande. Sí creo que es están ocupando también la reflexión que decía, que después me enteré que también estaban haciendo acá afuera, era que el PRI usó exactamente el mismo aparato que usó hace 40 años, pero no se dio cuenta que no estamos en 1970 o 78. Entonces de aquí pueden salir cosas muy positivas. Entonces lo importante es no desmembrarnos, sino más bien unirnos y combatirlos de formas más inteligentes. No hay que dejar las calles. No hay que dejar las calles porque es lo único que, la parte de lo que tenemos. Nosotros no tenemos ni el dinero, ni las armas, ni el entrenamiento del Estado. Entonces no nos pueden privar simplemente de libre tránsito, ¿no? Muchas gracias. Jessica Reina. Fuiste una de las presas del 1 de diciembre. ¿En dónde te encontrabas tú? En la glorieta entre la glorieta Colón y Revolución. O sea, ya había sucedido todo lo que había pasado en la avenida Juárez. Sí. Y allá te detuvieron. ¿Por qué? Lo mismo quisiera saber yo. Pues en realidad ahí detuvieron a varios muchachos que andaban ahí, ¿no? Yo iba con algunos otros compañeros, afortunadamente ellos no los detuvieron, pero por ejemplo Alejandro Lugo, él también estaba ahí. Él vive en esta colonia y también lo detienen, ¿no? Y además muchachos que, bueno, ellos no estuvieron ni en el MP, pero también los detienen. Sin razón, ¿no? Solo corríamos, yo creo que por el simple hecho de correr nos detienen. ¿Qué estabas tú haciendo? ¿Veniste a la marcha? Sí, una de las cosas fue manifestarme también en contra de la imposición, pero también hago un trabajo con la revista Molino de Letras de la Universidad Autónoma Chapingo, que es sobre humanidades, entonces también colaboramos ahí. ¿Estabas haciendo parte de tu trabajo? Sí, claro, documentando. Ok, ¿te llevaban al Ministerio Público con lujo de violencia? No, cuando me detienen, me encapsulan 8 granaderos, me pegan con el escudo y con el tolete en el estómago. Ya después llega una mujer, dice que no me golpeen, afortunadamente, y ya, de ahí, afortunadamente no, a mí no me golpearon, pero a muchos otros compañeros sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Ministerio Público? Desde el sábado a la 1:30 de la tarde hasta el lunes a las 4 de la mañana, fue cuando nos trasladaron a Santa Marta. ¿Estuvieron aislados? ¿Les permitieron que sus familiares los fueran a ver al Ministerio Público? No, según ellos nos decían que sí, pero en realidad mi familia me dijo que nunca los dejaron entrar a verlos. Incluso yo iba sin suéter, pedía que me pasaran un suéter y no dejaron que nos pasaran ni siquiera eso. Nada más dejaron verlos una sola vez, a un amigo en mi caso, y fueron menos de 3 minutos y era así de apúrate ya, dejen de chismosear, ¿no? Fue mucha presión, entonces... ¿Quién le avisó a tu familia? Mis amigos con los que iba. ¿Después te llevaban a Santa Marta? Sí, el lunes a las 5 de la mañana, entramos a Santa Marta a las 6. ¿No abusaron de ti? No, afortunadamente nosotras decimos que lo cruel y el maltrato físico y psicológico fue en el Ministerio Público, porque pedíamos agua, que nos llevaban al baño, dormíamos en condiciones inhumanas prácticamente, nunca nos dieron agua, la violencia psicológica era muy fuerte, ¿no? Yo soy 132, sigan haciendo su desmadre, nos llamaban los pagadores, o sea, hasta ellos saben que nosotros éramos inocentes, pero ellos ya sabían que alguien tenía que pagar y nos llamaban así, ¿no? Realmente en Santa Marta nos mantuvieron muy protegidas, ¿no? Igual no les convenía, yo creo, que nos pasara nada, entonces nos mantenían alejadas de la población en general. ¿Cuántas mujeres estuvieron allá y cuántas liberaron? Estábamos 11, queda una, Rita Emilia Neri. ¿Cuando estuviste ahí, tuviste asistencia jurídica? Adentro no, nunca nos dijeron que proseguía, desconocíamos totalmente, solo sabíamos que íbamos a declarar el juzgado 47 en el reclusorio, era lo único que sabíamos, y pues siempre estuvimos en papeleos y fue muy difícil ver a nuestros familiares. Fue hasta el jueves que pudimos verlos, ¿no? ¿La separaron o siempre estuvieron juntas? No, estábamos en una celda 5 y en la celda de lado 6. Se hablaban y se escuchaban. Sí. ¿Las otras presas las trataron bien? Sí, donde nos metieron es el área donde llegan todas las primodelincuentes, entonces pues todas llegan en ese sentido, ¿no? En ese estado de shock en el que hay muchachas ahí que están ahí porque no tienen un abogado, ¿no? Tuvieron que contratar un abogado de oficio y pues se quedaron ahí, ¿no? Muchachas que robaron un encendedor, que se robaron una bicicleta, que fueron víctimas de otra cosa y que están ahí. Entonces ellas también se solidarizaron mucho con nosotros. Al principio sí fue difícil porque todo el mundo sabía las presas que llevábamos por lo del 1 de diciembre. Entonces también ellas le entraron a esa situación de la violencia psicológica, ¿no? En un principio. Pero después ya fue, no, muchachas, ¿cómo creen? Era broma, ¿no? Y se solidarizaron, nos llevaron papel, jabón, ¿no? Realmente, incluso algunas de las custodias también fueron muy amables. Otras no, también la violencia psicológica, ¿no? Nos damos cuenta que hay muchísima gente inocente en la cárcel y te diste tu cuenta, tú lo viviste. Sí, hay muchísima gente, es imposible que haya gente que lleve un proceso de 8 años, hay gente que todavía no le dictan un auto de formal prisión y ya llevan ahí 8 años, no solo porque no tienen dinero para pagar un abogado. Es una cosa muy injusta, los verdaderos ladrones que se roban millones están allá afuera y gente que es inocente por un encendedor está allá adentro, ¿no? Es una cosa, se tiene que documentar, tiene que salir, porque en el reclusorio norte me imagino que es la misma situación, ¿no? Por eso las cárceles están repletas, no porque México sea un país de bandidos y delincuentes, ¿no? Sino por esa situación. ¿Tú estudias? Sí, estudio agroecología en la Universidad de Chapingo, en Texcoco. ¿Vas a seguir adelante? Sí, claro que sí. el Estado ganaría si al salir pues hubiéramos agachado la cabeza y no seguir luchando por nuestros compañeros, ¿no? Entonces ellos ganarían, pero no, aquí seguimos y pues como lo dije, no vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que nuestros compañeros salgan, ¿no? No te doblaron. No, afortunadamente no. Te asustaste, pero no te doblaron. Sí, el susto pues ya nadie nos los quita, ¿no? Y la experiencia fue muy fuerte, pero muy fortalecedora. ¿Cambió tu vida? Sí, bastante, porque llega un momento en el que no sabes si realmente seguir en la lucha te va a dejar. Yo estaba en esa situación, ¿no? Decía, seguir en la lucha me va a permitir realmente hacer un cambio, o mejor me dedico a mis estudios de lleno, ¿no? Entonces, meterme, me dijo, no, tienes que seguir en la lucha, y claro, con tus estudios también, no están peleadas las dos cosas, tenemos que seguir adelante, y me ayudó a decidirme, ¿no? Prácticamente. Yo creo que una de las ideas de esta represión, y siendo el primer día de mandato de Peña Nieto, quiso como que asustar a los estudiantes de decir, ya no salgan porque esto les va a tocar. Y creo que debemos de hacer las cosas al revés. Debemos de seguir tomando las calles. Sí, por supuesto, tenemos que... Destrozos y lo que haya sido, yo creo que fue una situación que le deja otra huella a México, ¿no? Y que le dice a la gente, los votos no nos van a ayudar, ¿no? Ya lo vimos en el 2006, lo acabamos de ver. Yo creo que este país necesita otra cosa más que los votos, ¿no? Y que es hora de que la gente se levante y diga, ya es nuestro tiempo, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Y sí, eso es lo que el gobierno quiere y desafortunadamente con mucha gente lo logran, ¿no? Pero pues nosotros seguimos. ¿Sabes que había mucha gente en las calles luchando por la libertad de ustedes? La verdad, no sabíamos la magnitud de la situación, pero que ahora que salimos nos damos cuenta que mucha gente nos estuvo apoyando. Y lo mejor de todo es que en nuestras familias causó conmoción. Y, por ejemplo, hay compañeros que algunos de sus familiares eran periodistas, ¿no? Y entonces ahora era de Peña Nieto, hijo de tu madre, ¿no? Y que dicen, hay que apagar. Y que ahora ya dicen, hay que apagar la tele, ya no hay que ver TV Azteca. Entonces... estuvimos ahí metidos, qué lamentable, pero también ayudó para que nuestras familias y mucha gente dijera, se diera cuenta, ¿no?, de la realidad del país y que hay que acabar con muchas cosas. Algo malo siempre deja algo bueno. Sí, ahora. O te quiero decir que en todos los estados del país hubo gente en las calles luchando por la libertad de ustedes y sigue habiendo gente en las calles hasta que salga el último. Sí, así es, y así tiene que seguir siendo, ¿no? Y los que ya salimos... lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Vas a estar afuera tú. Claro que sí. Vamos. Muchas a estar gracias. Gracias. Estefania Arellano. Yo soy su novia desde hace 7 años y medio, de Estilenos García Bajimés. Él ahorita está en el reclusorio norte, en la zona 4, en la celda 11. Porque se tropezó con un policía en la bici, se cayó y lo agarraron. Así de simple. Lo golpearon, lo arrastraron como 3 cuadras en la plaza de Bellas Artes, lo subieron a la camioneta del Gary, le fisuraron 2 costillas, le pegaron en el cuello y por eso está ahí. ¿Lo atendieron en el reclusorio norte? Después de una semana. No le han hecho rayos X, solamente ha recibido medicamentos como vitaminas y unas pomaditas y un vendaje, por eso mis vendas ahorita. Le pisaron las 2 costillas están lastimadas. La más fisurada, que yo creo, porque no ha recibido rayos X, es la derecha. Sí, lo veo martes, jueves, sábado y domingo. Están tranquilos, desesperados. Estaban desinformados. Ahorita los hemos tranquilizado por los periódicos que le hemos llevado. Están unidos. Lo importante de ahí es estar unidos para no caer en la desesperación. ¿Cómo están las condiciones judiciales con él? Pues están haciendo todo lo posible para liberarle el cargo de disturbio a la paz pública y también porque le sembraron un artefacto de bomba de gas lacrimógeno y estamos recibiendo un buen apoyo de todos, ¿no? Desde licenciados de Morena, de abogados por fueras externos, de la Liga de Abogados Excelente, Derechos Humanos, todo, de todo. Estamos recibiendo muy buen apoyo. ¿Qué estaba haciendo él en el centro? Estaba esperando unos amigos, se encontraron, iba hacia a la Plaza de la Computación a comprar unos discos y fue ahí en el momento, en todo el disturbio, alrededor de la 1 y 2 de la tarde. Iban a comprar discos. ¿Algo? Iban a comprar discos de música y le tocó. Esperemos que salga antes de las fiestas. No, definitivamente hay que meter más presión, porque si los dejamos enfriar esto y que los medios estén desviándose a otro tema, no. Definitivamente hay que hacer más presión, tanto social como legal, jurídico, al gobierno, de todo. Hay que hacer presión. En las redes sociales tenemos un Facebook que se llama Los 14 Detenidos del 1 de diciembre, que estoy yo llevando a cabo. Ellos escriben un diario en la noche y me lo dan en las visitas y yo lo transcribo, de todo lo que piensan, si quieren mandar saludos a sus papás, de todo, todo está publicado ahí. Pues hay que estar unidas, no hay que dejar que esto se apague, hay que presionar por todos tipos, recibir ayuda de todo tipo, asesorarnos en todo momento para que pues tampoco nos vayan a quedar mal o nos vayan a hacer algún chantaje por ahí que se presta de todo. Entonces, estar unidos, informados, así como darle fuerza también a nuestros detenidos. Sí, le pasó a persona que no tiene ni idea que van pasando por ahí. Le pudo pasar a cualquiera, definitivamente sí. Menos a los verdaderos culpables. No hay ninguno. Nos comentaban que los que eran culpables eran tan violentos que no los pudieron agarrar, que no dieron la orden. O sea, había personas pagadas para infiltrarse y hacer desmanes, pero desgraciadamente pues uno no sabe, ¿no? Hasta después ya que analizan, sí, ese trae guantes negros, también el de allá y todos los que están rompiendo todo traen algo que los es una clave que traen en su vestimenta, que dicen, sí, ellos están pagados, sí, pues agarraron a civiles. Sí, definitivamente es una presión del gobierno o del nuevo gobierno, como la quieran llamar, para decirles, mira, esto es lo que te va a pasar si te vuelves a manifestar. Fue el primer día de mando. Fue una advertencia, siento que fue una advertencia, para decir, no se manifiesten. Pero definitivamente es una advertencia de parte del nuevo gobierno, que, bueno, incluido, él es el máster, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí estuvieron estas entrevistas con dos de las compañeras que estuvieron presas desde el 1 de diciembre hasta el 9, Claudia Trejo y Jessica Reina, y esta última con Stephanie Arellano, novia de uno de los presos que continúa en el reclusorio junto con otros 12 compañeros. Son 13 hombres en el reclusorio norte y una mujer en Santa Marta, y bueno, se siguen haciendo diferentes manifestaciones, pronunciamientos en varios estados de la República, sobre todo en la Ciudad de México. Pues hay un trabajo fuerte de diversas organizaciones, ya lo estuvieron mencionando, está la Liga de Abogados del Yo Soy 132, que están haciendo un trabajo excelente, y algo que comentaba una de estas compañeras es precisamente que aunque estas estrategias, aunque lo sucedido el 1 de diciembre fue pues la bienvenida que le dio Peña Nieto a su sexenio, al pueblo mexicano, le demostró con qué brazo duro pues llega a Los Pinos, a la presidencia de la República, y decía una de las compañeras, es una estrategia utilizada por el PRI desde hace 40 años, antes de la llegada del PAN al poder. Bueno, teníamos 70 años con gobiernos priistas, pero pues a ellos parece que se les está olvidando que ya no son esos tiempos y que ahora tenemos estas fuertes armas de nuestro lado, como son las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. Por lo menos estas dos trincheras pues nos están sirviendo para resistir, para documentar, para difundir, cosa que no podía suceder en tiempos pasados, y eso se reproduce en la manifestación pública. Decían estas compañeras, no nos vamos a quedar calladas, no vamos a dejar de luchar, seguimos exigiendo la libertad de los 13 compañeros y la compañera que siguen presos, y pues a través de las redes sociales, de este Facebook, nos compartían, bueno, se llama Los 14 Detenidos del 1 de diciembre, y hay varios grupos además en los cuales pues estamos difundiendo información todo el tiempo, y cualquier noticia sobre los casos, los avances a nivel jurídico, pues se difunden en estas redes sociales. Entonces, pues me parece que tenemos una gran ventaja, tenemos unas armas poderosas de nuestro lado, y pues el chiste es ocuparlas de manera responsable, siempre pues viendo de dónde viene la información, las fuentes, pues tenemos a las organizaciones trabajando en estos casos y pues sabemos que la información que llega de las páginas oficiales de estas organizaciones, pues es verídica, es confiable y es la que intentamos difundir y correr en las redes sociales. Saludo a la gente que está escuchando Las Brujas de Venus. Está el compañero Alij Anaya, está Elizabeth Juárez, que me da mucho gusto que nos pueda escuchar, le mando un abrazo. Está también el compa Ángel Valtierra, está Jada Vega, supongo que trabajando ahí en el Paraíso del Café, acá en Cuernavaca. Y bueno, el compañero Sergio Sánchez Navarro está escuchando y le agradecemos mucho las entrevistas que pudo levantar en esta manifestación con las compañeras Claudia Trejo, Jessica Reina y Stephanie Arellano. Esto fue el domingo en la manifestación que se hizo de la Estela de Luz al gobierno del Distrito Federal. Y después, el audio que les vamos a compartir es de la rueda de prensa que dieron ayer los familiares de los presos y la presa. Hay testimonios y pronunciamientos por parte de cada familia. Algunas familias no estaban ahí presentes porque estaban en los reclusorios, pero pues también hubo quien hablara y representar a estas familias. Pero antes, quiero leerles una carta que escribe Rita Emilia Neri Moctezuma, que es la única mujer que permanece presa en el reclusorio de Santa Marta, y esto lo escribe el 14 de diciembre. Agradezco a el Comité Cerezo, que es quien está corriendo en su página estas cartas, y pues sube videos todo el tiempo y sube información todo el tiempo. Así que me parece que por ahí está Héctor Cerezo escuchando. Si es así, pues le mandamos un abrazo solidario y de agradecimiento por este trabajo tan grande y tan importante que están haciendo. Esta carta la escribe Rita el 14 de diciembre y dice, bueno, está posteada en la página del Comité Cerezo. Y dice, reclusorio preventivo femenil de Santa Marta, Acatitla, 14 de diciembre de 2012. Mi nombre es Rita Emilia Neri Moctezuma y tengo 22 años. Soy pasante de la ENEO UNAM y me encanta lo que hago como enfermera. No soy la única que se encuentra en esta situación, así que trataré de hablar por todos. Primero que nada, quiero darle las gracias de corazón porque no tenía idea de lo que significaba para nosotros su apoyo, porque el saber que no nos dejan solos y confían en nosotros, que alzan la voz por nosotros y que están dispuestos a seguir luchando por nuestra libertad nos da mucha fortaleza. No es fácil estar aquí adentro, sobre todo sabiendo que todo esto es una injusticia total y que están haciéndonos sufrir. Lo peor del caso es que no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. El saber que hay tanta gente que nos espera allá afuera nos hace seguir en pie y seguir luchando junto con todos aquí adentro. No lo niego, hay veces en que nos preguntan, ¿te hace falta algo? Quisiera llorar y decir a gritos que sí, que me hace falta mi libertad, pero solo me permito decir, no, tengo jabón, tengo champú, tengo comida. Pero las cosas materiales no te dan la felicidad. La felicidad te la da la vida allá afuera, con tu familia, amigos y viendo el mundo girar ante ti. Espero que no se olviden de nosotros porque ustedes y nuestras familias son nuestros pilares para mantenernos fuertes. Y de nuevo, muchas gracias. Rita Emilia Neri Moctezuma. Pues es lo que escribe esta compañera que permanece en Santa Marta desde el 1 de diciembre. Ya son 19 días ahí adentro, y sin embargo, no solo ella, sino los testimonios de los familiares y de la gente que estuvo presa, pues nos muestran la gran fortaleza que se vive adentro del penal, sabiendo que son inocentes, sabiendo que no merecen estar ahí adentro, siguen en pie de lucha, siguen fuertes y se mantienen sabiendo que afuera hay una lucha muy importante y muy grande por la exigencia de su libertad. Entonces, pues esto me recuerda, no puedo evitar recordar los testimonios de las compañeras de San Salvador Atenco, que mencionan que durante sus días de reclusión en Santa Marta también, pues la organización que se gestaba adentro del penal, adentro de las celdas, aunque algunas querían rezar, aunque algunas pues cayeran en ciertos momentos, como es de esperarse en una situación así, pues no dejaban de luchar, no dejaban de organizarse, de tener asambleas adentro de las celdas, adentro del reclusorio, y esto pues provocó que cuando salieran, cuando iban saliendo, pues se organizaran acá afuera junto con el gran movimiento social que estaba en varios estados de la República. Y bueno, que la lucha siga hasta este momento. De hecho, pues nunca falta en estas manifestaciones por la libertad de los presos del 1 de diciembre, nunca falta un contingente fuerte de compañeros y compañeras de Atenco, y bueno, lo cual nos hace saber que una vez que se organiza un grupo, una comunidad, pues se hace cada vez más fuerte y se suma a los movimientos y las manifestaciones de otros grupos, lo cual fortalece las bases y pues es la única manera en que se puede hacer frente a estas estrategias que pues ya demostró Enrique Peña Nieto que serán sus estrategias de gobierno. Y pues no nos queda más que resistir desde afuera, y estos compañeros y compañeras pues también desde adentro de los penales se fortalecen y se organizan. Hay una película que, antes de que se me olvide, quisiera recomendarles. Es española y se llama La Voz Dormida, y habla precisamente de la historia de presas políticas durante la guerra civil española, durante la dictadura de Franco. Es una película pues bastante conmovedora, que si quieren llorar un par de horas, pero conocer de un poco de cerca estas historias de presas políticas, pues me parece que es buen momento para verlas y para decidir, si no se han decidido, pues sumarse a la lucha y a la exigencia por la libertad de Rita y de los 13 compañeros que están en el reclusorio norte. Vamos a escuchar el audio de la rueda de prensa que hicieron las familias de la presa y los 13 presos del 1 de diciembre. Habla un familiar de cada uno de ellos y de ella, así que dura media hora. Ojalá se queden en Las Brujas de Venus escuchando y que se sumen a las actividades que siguen. En la Ciudad de México el día de mañana habrá una marcha, en un ratito más les digo la hora y el lugar, y aquí en Cuernavaca tendremos un pronunciamiento, una actividad en el Zócalo a las 3 de la tarde, pues al respecto también nos sumamos a la exigencia por la libertad inmediata de la presa y los 13 presos. Entonces vamos a escuchar este audio. Agradezco a la gente que está del otro lado de sus computadoras, les recuerdo que estoy como Bruja Mística en Facebook y que pues también hace falta sus comentarios al respecto de estos temas, qué opinan, qué piensan, pues ahí en las redes sociales lo pueden escribir, y acá en los micrófonos de Radio Chinelo de Las Brujas de Venus pues les damos salida. Vamos con estos audios y todavía volvemos aquí a Las Brujas de Venus. Estoy aquí pidiendo la Corte de México, porque ahorita nos tocó a 14 familias. Mañana, ¿a quién nos va a tocar más? Y no pido ni solicito, exijo la libertad de estos 14 jóvenes. Exijo que las autoridades nos vean. Exijo que el señor Mancera se desista de esta acusación perversa. Yo no sé de política, señores. Todos dicen, es un acto político. Y el acto de dignidad, de corazón, de amor y de justicia, ¿dónde está? La madre de Alejandro Lugo pide, suplica a la comunidad que estén con nosotros en este momento para exigir la libertad de estos 14 muchachos, jóvenes, viejos, porque mi hijo no es un joven, es un hombre adulto, pero hoy nos tocó a 14 familias. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar como pueblo de México, señores? Si no salimos a la calle a exigir un derecho que tenemos. ¡Libertad a los 14 detenidos! ¡Libertad, libertad, señores! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Presos por luchar! principio que los padres y familiares de los detenidos actualmente en el reclusorio norte y en Santa Marta, la única mujer, Rita Emilia Neri Moctezuma, fuimos citados a una conferencia de prensa. No veo tal conferencia de prensa. Finalmente, yo voy a aprovechar la tribuna para dar testimonio, pero venía con otra información. Las madres, padres, esposas, hijos y todos los familiares de los detenidos en los penales Norte y Santa Marta queremos expresar por quinta, sexta o no sé cuántas ocasiones la situación que perdura en las familias y sobre todo en los presos que están en estos penales mencionados, detenidos el sábado 1 de diciembre, y que a la fecha tenemos incertidumbre sobre su situación, a pesar de que hemos escuchado testimoniales de la parte jurídica. Los testimonios de esta situación irregular para ella y ellos invaden las redes sociales y no tendremos descanso hasta que la solución correcta y justa de la libertad de todos ellos y ella sean una realidad. Tengo una opinión personal, tal vez compartida por varios. La trampa perversa que se tendió el 1 de diciembre ha tenido los resultados que desearon quien o quienes la operaron. Yo quiero decir que hubo actos vandálicos, sí. Que hubo cristalazos, sí. Que tal vez hubo petardazos, sí. Yo no estuve en la escena, pero todos sabemos por los medios. Ahora bien, Rita Emilia Neri Moctezuma, el profesor Enrique, Estilianos, no cometieron esos crímenes que les imputan. Ellos no los cometieron. Estos detenidos actualmente en Reclusorio Norte y Santa Marta, lo digo, no son responsables de haber cometido esos delitos. Tenemos que ser voz de ellos en todos los espacios de información para que la sociedad esté enterada de por qué los defendemos con tanta pasión. Nuestra pasión y nuestra entrega es para que tengan la libertad que merecen, porque esa sería un acto de justicia. En el caso concreto de Rita Emilia, les digo que forma parte de una familia muy chiquitita, su madre y ella, pues su padre no hace mucho que falleció. Su padre y su madre fueron trabajadores de la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ella, apasionada de esa carrera, se inscribe en la Universidad Nacional Autónoma de México para cumplir sus sueños. No es justo. Estoy hablando en el caso concreto de Rita. Ya cada padre, cada familiar hablará del caso concreto de su familiar. En el caso de Rita, no me parece justo que se le trunquen sus sueños, porque además ella no buscó vivir esta situación. Ella buscó ser una profesional de la salud y ahorita está en una situación verdaderamente endeble, tanto en sus estudios como en sus aspiraciones. Los padres de Rita, su madre y su padre, fueron él pensionado y ella jubilada del Seguro Social. Ahora, yo quiero decirles que todos los que han querido escuchar saben de su testimonio del día de su detención en las calles de 5 de Mayo y Eje Central, a una enorme distancia de donde sucedieron los hechos, los verdaderos hechos violentos y atentatorios. Desde esta tribuna, yo le quiero apostar a la sensibilidad de los poderes de esta Ciudad de México. Quiero apostarle a que habrá sensibilidad, firmeza y justicia, que se hará toda una investigación como la que se está haciendo para que se liberen a los que están presos injustamente. Reitero, al gobierno, al licenciado Miguel Ángel Mancera, al procurador, a todos los poderes, repito, les apuesto, yo hago la apuesta de que revisen caso por caso, y estoy segura que si se revisa con sensibilidad y certeza, nuestros chicos estarán pronto fuera de la prisión. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría informarles que soy mamá de Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, un joven de apenas 19 años de edad que se encuentra cursando bachillerato en el plantel número 6. Y es importante informar y manifestar que el día 1 de diciembre mi hijo fue detenido arbitrariamente en Eje Central y 5 de Mayo. Él se dirigió a comprar unas cuerdas para su guitarra. Es un chico que le gusta mucho tocar guitarra, piano, batería. Es amante de la naturaleza. Mi hijo no es un vándalo como lo han venido manifestando las autoridades al momento de aplicarles el artículo 362. A mi hijo lo están tachando de terrorista. No lo es. Mi hijo ha sido víctima, al igual que toda su familia. Nos han trastocado. Nos han violado nuestros derechos. Osvaldo es un chico sano. No tiene vicios. Así también es importante manifestar que Osvaldo fue injustamente señalado por la juez 47 de lo penal al manifestar que él se encontraba agrediendo. Osvaldo únicamente se encontraba tomando fotografías. La juez determinó que mi hijo es culpable porque lo está confundiendo con otra persona. Osvaldo se encuentra adentro por confusión, mas no por agresiones, como lo han venido diciendo. Han trastocado la situación económica de mi familia, lo moral, lo emocional. Ese es Osvaldo, gracias. Angelina Rojas Gómez. Yo soy la mamá de Carlos Miguel Ángel y yo nomás vengo a decirles que mi hijo no es ningún delincuente, ningún vago. Él trabaja en el centro de salud de Nesa y también está detenido. Por lo tanto, yo les pido a las autoridades y a la gente competente que hagan el favor o el honor de quitar el artículo con el cual está acusado. Es todo lo que yo les puedo decir de mi hijo. Mi hijo no es ningún vándalo, ninguna persona. Él trabaja, él tiene su comprobante hasta el último día del mes de noviembre y él, pues pura casualidad, andaba por ahí. Mire, yo no me enteré de mi hijo hasta el domingo, pero aquí está mi hijo y nada más, él también me lo discriminan por vestir de negro, pero mi hijo siempre ha vestido de negro, o sea, no tiene ningún conveniente. En su trabajo lo conocen todos y tengo comprobantes y cartas de recomendación de él. Así que mi hijo está detenido allí y yo pido a las autoridades que tomen en cuenta esto. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo lo único que puedo decirles es que mi hermano es inocente de lo que lo acusan. Fue detenido arbitrariamente y que pues los cargos que inicialmente le hacían de forma genérica ahora son diferentes. La juez se ha basado en unos videos en los cuales ni siquiera la gente que aparece ahí va vestida igual que él, y en el momento de su aprehensión pues fue detenido con exceso de violencia, porque entre más de 10 granaderos fue golpeado en el piso y después arrastrado y fue llevado a la agencia del Ministerio Público sin zapatos y sin calcetines, y pues nadie tomó en consideración la forma en cómo fue detenido, sino que ahora la juez se basa en unos videos y lo acusa directamente de daños al Hotel Hilton, en el cual, si ustedes han visto esos videos que ya han repetido, nadie va vestido de rojo con azul marino como él iba. Entonces yo lo único que pido es que las autoridades pues sean justas y que verdaderamente pues castiguen a los que cometieron esos hechos. Que si mi hermano cometió alguna falta, pues que se le castigue exactamente por lo que él cometió y no por lo que otros hicieron. Y que así como el gobierno está preocupado por los daños que sufrieron los hoteles, los restaurantes y las tiendas comerciales, pues que también se preocupe por el daño moral, material y psicológico que estamos sufriendo tanto las familias como los que están ahí detenidos. Porque desgraciadamente pues a esos establecimientos ya les pagaron sus aseguradoras y hasta el propio gobierno los está apoyando, pero a los familiares y a los detenidos no los está apoyando nadie. Les agradezco mucho su apoyo. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a todos el apoyo que nos están brindando a los familiares de los 14 detenidos. Mi hijo fue detenido cuando trataba de documentar el evento. Él estaba tomando fotos, como lo puedo demostrar, aquí está él tomando fotos. En ningún momento está agrediendo, en ningún momento está cometiendo hechos de vandalismo, como han hecho aparecer nuestras autoridades, los están criminalizando por los medios de difusión. Ellos no son vándalos, no son criminales. Mi hijo es un muchacho que estudia, es comerciante, y ahorita se encontraba cursando francés, porque es la única materia que debe para poder pasar a facultad. Es un muchacho alegre, que le gusta jugar fútbol, y en ningún momento es un vándalo. Su pasión es la fotografía, por lo cual se encontraba en ese momento documentando para tener material inédito. Es todo, les agradezco mucho su apoyo, gracias por todo. Mamá del compañero Daniel. Nosotros venimos de provincia, mi hijo, o sea, nosotros hemos trabajado el campo, él nos ha ayudado siempre, él cuando empezó a trabajar empezó de tunero, imagínense cómo estaba él, con las espinas, o sea, si él no es un ladrón, él no, usted lo cree incapaz de hacer tanta atrocidad, su único delito es vivir ahí a 2 cuadras de Bellas Artes. Él salía a comprar material UCB y fue cuando lo detuvieron. Él salió a la 1 de la tarde de su departamento. Ustedes díganme si es capaz de haber destruido tanto. Él ahorita se trunca su carrera. Él está en el 9.º semestre de Politécnico. Y pues, esta es mi familia. Ustedes díganme, ¿cuál es el delito? Lo que le pido a las autoridades, justicia nada más. Justicia. Y pues ahora sí que aquí estamos. Nunca imaginé estar aquí ante ustedes. Él me platica cuando yo lo visito, porque yo nunca lo pude ver. Nunca lo pude ver. A mí me avisan a las 4 de la mañana. Su hijo está detenido. Llego y nunca me dejan verlo. Yo lo veo hasta que lo está en el juzgado 47. Hasta las 4:11 de la mañana me pasan. No tenemos contacto, no platicamos, sino hasta el día de la visita, y me dice, madre, en cada semestre es un proyecto y tengo que visitar cada instalación para hacer el proyecto. Mi próximo proyecto era hacer una cárcel, y mírame dónde estoy. Ahora, pues tengo que estar fijándome cómo están las instalaciones. Madre, te quiero mucho, te amo, perdóname. ¿De qué te voy a perdonar, hijo, si tú no hiciste nada? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo María del Carmen Rodríguez y soy la orgullosa madre de Brian Reyes Rodríguez. ¿Y saben por qué digo orgullosa? Porque es un gran hombre y tal vez muchos de ustedes lo conozcan, porque Brian es una gran persona. Es el más pequeño de mis 4 hijos, una persona que desde muy chico se dedicó a la música, que ama las amistades, que ama el mundo, que ama la vida, pero no la vida que tenemos en este momento donde los tenemos presos, donde están matando sus sueños y sus ilusiones, señores. Yo no vengo a pedir ni a rogar. La libertad no se implora ni se mendiga. La libertad se exige. Y yo vengo en este momento a exigir la libertad de mi hijo Brian, porque él se lo merece. Él es músico, guitarrista de profesión. Aún no termina su carrera, pero su sueño más grande, señores, es la música. Hace rato que estábamos dentro de aquí, de la Asamblea Legislativa, frente mío alcancé a leer que dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo me digo, qué ironía, ¿dónde está el respeto al derecho de la gente? ¿Dónde está, señores, el respeto al individuo? ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos de los compañeros, a los derechos humanos de mi hijo, al dolor, señores, que significa tenerlo privado de su libertad? Al dolor de saber cómo lo desnudaron en vía pública, cómo lo golpearon, lo patearon, señores, cómo le dieron toques eléctricos. ¿Ese es respeto al derecho? Perdónenme, pero si ese es el respeto al derecho, yo soy el rey de Roma, señores. Déjenme decirles que yo hoy estoy aquí y les agradezco que me estén escuchando. Tal vez para muchos suene que estamos locos, porque dicen que nuestros hijos son vándalos. Nuestros hijos son el futuro de México, señores. Y cuando ustedes entren al reclusorio norte y vean las caras de los jóvenes, los talentos de las personas que están ahí muriendo de tristeza, entonces van a entender qué clase de gobiernos tenemos, señores. Porque si decir que algo me gusta o no me gusta es pecado, pues nos vamos a condenar todos. Ahí en ese lugar están 13 jóvenes y en Santa Marta una señorita que necesitan estar afuera, señores, que necesita salir a gritar su libertad, y los necesitamos fuera antes de Navidad. Y como dije hace un segundo, yo no vengo a mendigar la libertad de mi hijo, yo vengo a exigirla, porque para eso tenemos leyes. Si fueron buenos, señores, para dañarlos, para meterlos y golpearlos, tienen que ser buenos para soltarlos. Dicen que están acusados de ataques a la paz pública, ellos que no traían armas, ellos que no traían absolutamente nada. ¿Quiénes atacaron la paz pública, señores? Aquellos que venían armados, aquellos que tiraron las balas de goma, aquellos que dañaron a nuestros hijos. Ellos son los que atacaron la paz pública, no los jóvenes que están refundidos en el reclusorio, no esos jóvenes que están perdiendo sus sueños. Pero déjenme decirles algo. Ellos están enteros emocionalmente, ellos están de pie. Cuando yo vi la primera vez a mi hijo, yo pensé que lo iba a encontrar triste y llorando. ¿Y saben qué? Me dio la lección más grande cuando me dijo: no llores, madre, aquí estoy. Solamente lo abracé, lo besé y le dije: ¿sabes qué? Estoy contigo hasta en el infierno. Perdónenme que lo diga, pero es cierto. Así, señores, que mi familia ama a mi hijo. Él es un niño, de 26, ¿verdad? Pero bueno, es mi bebé, es mi hijo más chico, aunque les parezca ridículo y cuando se entere me vaya a regañar. Pero él es el hijo más pequeño de una familia de 4, una mujer y 3 hombres. Una familia que yo tengo desde hace casi 19 años, en que yo enviudé, en que murió su padre, y yo los he sacado y los he encaminado, y puedo decirle que tengo hijos que valen la pena. Y sí, estoy orgullosa de ser la madre de Brian Reyes Rodríguez, señores. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Andrea Columna Muñiz. Soy mamá de Eduardo Daniel. Él es un joven de 21 años. Es estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática del Politécnico del Estado de México. Y pues, él es un joven sano. Le gusta mucho el deporte. Le gusta andar mucho en motocicleta, que por cierto se la robaron, así a punta de pistola. Mi hijo el día primero de diciembre salió a la calle de República de El Salvador a comprar material electrónico para hacer un reloj digital. Cuando sale al centro, él ve toda la trifulca. Él ya había pasado los cristalazos, todo, eran las 3:30, cuando él se acerca y ve muchos muchachos que están tirados y los están maltratando las autoridades, y pues él se une para ayudarlos también, apoyarlos, a levantarlos. Y él grita: no estoy de acuerdo. Y entonces es cuando le avientan una pedrada a unos policías, se marea, es cuando a él lo detienen así mareado y sangrando. Ahí está una fotografía también. Y pues ahora permanece en el reclusorio norte, no sabemos cuándo vayan a salir, esperemos que pronto, porque es injusto que estén ahí adentro. Y yo le quisiera decir al licenciado Miguel Ángel Mancera que por favor se acuerde o que vea bien quiénes votaron por él. La mayoría fueron jóvenes, y ahora él, ¿qué va a hacer por los votantes que están ahí adentro? Gracias. Buenas tardes, mi esposo es Jorge Dionisio Barrera. Yo nada más vengo a exigir justicia. Él tiene tenemos una niña de 1 año y medio, y yo lo que me he preguntado y lo sigo preguntando, o sea, ¿qué le digo a mi hija cuando tiene 1 año y medio pero ya sabe hablar? ¿Qué le digo que cuando me pregunta dónde está su papá? ¿Qué es lo que le digo? ¿Está en la cárcel? ¿Por qué? Y él no cometió nada malo. Él, el primero de diciembre salimos de nuestra casa rumbo aquí al centro a comprar zapatos para mi hija. Él se percata que están agrediendo unas personas y él se acerca para defenderlas. No le dieron tiempo y lo agarraron, lo golpearon, lo patearon, lo suben a un camión de granaderos, como a 4 cuadras lo bajan y lo suben a una patrulla donde lo siguen golpeando, lo siguen agrediendo. No tengo ahorita palabras, vengo en blanco, pero nada más lo que pido es justicia. Su hija lo extraña y es su vida. Jorge es un buen padre, es un muy buen esposo. Le gusta leer, a él le gusta mucho el cine de arte. Yo lo considero una persona muy culta, él terminó la carrera de ciencias políticas. Y repito, yo nada más pido justicia para él y para su hija, porque ella no se merece eso, ella no se merece nacer sin un padre. Es lo único que puedo decir. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar poniendo atención, por escucharnos, por ser oídos abiertos al clamor que estamos pasando todas estas familias. Yo quiero hablar a nombre de los cuatro compañeros que mencionó Camilo, porque sus familias no están en este momento, son familias que están, en su mayoría es nada más la mamá. Por ejemplo, en el caso de Obed es nada más su mamá y su hermana. Ellas vienen desde Veracruz, él estudia en la FES de Iztacala, es un biólogo, es, yo le digo, un niño estrella, porque en estos días nos hemos aprendido la historia de cada uno de ellos, platicando, lamentándonos, intercambiando todo lo que nos ha pasado, de todas estas experiencias hemos aprendido la vida de cada uno de ellos. Obed es un niño estrella porque incluso ha estado becado, ha ido a 9 países, es un niño ecologista, es un muchacho que está formando parte de una agrupación de apoyo social, y bueno, él fue detenido por defender a su novia que la estaban aprendiendo, la estaban golpeando, de hecho ella presentaba todavía unos moretones, y por el hecho de haberla defendido fue que lo detuvieron. Esa de verdad que es una de las historias, como todas las demás, de lo más injusto. En el caso de César, no tiene familia, solamente su pareja es la que lo va a visitar, seguramente por eso no está aquí, porque está en el reclusorio con él. Él es un muchacho prácticamente en situación de calle, no tiene un domicilio específico, es bolero, se le ha conocido en los medios como el bolero, como el famoso bolero. Lo único que hacía es estar ahí también en el momento de los hechos, fue circunstancial su detención, igual que otro seguramente gritó por alguien, déjenlo, no se lo lleven, y ese fue el motivo por el que a él lo aprendieron. Estilianos, también su mamá está allá en el reclusorio, ella también está sola, ha andado en todos lados, en todas las reuniones que hemos tenido con el gobierno. Es un muchacho joven, él estaba en su bicicleta paseando, hay incluso videos donde se le ve que está dando vueltas alrededor de la plazuela que está ahí en Bellas Artes. Igual su mamá nos refiere que lo golpearon, le lastimaron las costillas. Su único delito era estar igual que los demás, en el momento equivocado, en la hora equivocada, en el lugar equivocado. Alejandro Lugo estaba con su familia, iba con su esposa y con su niño, cuando también a la hora de querer defender a otros chavos se van contra él. Tal vez, por, como dice su mamá, porque él usa rastas, porque es una persona con, digamos, con una apariencia atípica, digámoslo así, y lo golpean, lo maltratan delante de su esposa, se lo llevan arrastrando. Y bueno, yo quiero hablar en nombre de ellos cuatro porque ahorita no están sus familiares, pero como les digo, hemos aprendido a lo largo de estos días conviviendo de día, de noche, de mañana, pasando hambres, pasando desveladas, hemos aprendido que el sufrimiento de cada uno de nuestros compañeros es el sufrimiento de todos. No saben lo que ha sido esta pesadilla, es terrible de verdad. Queremos volver a nuestras vidas normales, queremos regresar a nuestra cotidianidad, queremos regresar a la vida que antes teníamos, queremos pasar una Navidad como todas las familias de México quieren pasarla, y no lo vamos a poder hacer por esta injusticia. Les pedimos a todos ustedes que nos sigan apoyando, que sigan con nosotros en este proceso, que estén a nuestro lado, porque sin ustedes es más difícil la lucha, con ustedes es más fácil. Gracias. Hola, buenas tardes, yo me llamo Diana, estudio la carrera de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el compañero que conozco, que está ahorita preso en el reclusorio norte, es Obed Palagote Chavarría, que bueno, su familia no pudo venir el día de hoy. Es un caso muy cercano a mí, porque yo trabajé con él por un breve tiempo en el Museo Tecnológico de la CFE, trabajamos un breve tiempo, pero siempre tuvimos en común el arte, la ecología y el hecho de sentirnos cercanos hacia las causas sociales. Conozco a Obed en ese aspecto y sé que él es una persona que no merece estar allá adentro, sé que su familia no merece estar pasando por estas situaciones. De todas las personas que yo he conocido en mi vida, puedo asegurar que Obed ha sido de mis favoritas, porque siempre tiene una sonrisa, siempre, absolutamente todos los días llegaba a saludarme al trabajo con una sonrisa, y siempre pude platicar con él de infinidad de temas. Y es la persona más buena que he conocido en toda mi vida. Y entonces, con eso dicho, nada más les pido que sigamos luchando, porque no están solos y que sigamos con esta lucha. Esto no se acaba hasta que todos estén fuera. Esto no se acaba hasta ver que estos presos políticos están con sus familias y están aquí con nosotros. Gracias. ¡Libertad! Osvaldo Riquel. ¡Libertad! Olvet Paragot. ¡Libertad! Carlos Miguel Ángel. ¡Libertad! Estudiano García. ¡Libertad! Brian Reyes. ¡Libertad! Daniel García. ¡Libertad! Sandrino Jaramillo. ¡Libertad! Roberto Fabián. ¡Libertad! Enrique Rosales. ¡Libertad! Rita Emilia. ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Pues ahí estuvo parte de la rueda de prensa que dieron las familias de la presa y los 13 presos que aún se encuentran en los reclusorios, en el reclusorio norte y en Santa Marta. Y bueno, pues escuchamos el dolor, la indignación de las familias, de los compañeros, de la compañera, que pues están injustamente en estos reclusorios, y pues testimonios específicos para que quede clara la inocencia de estas personas. Pues están los testimonios de pues que iban a comprar algún centro comercial, alguna tienda del centro, que se paseaban por ahí el primero de diciembre, que estaban tomando fotografías o que se acercaron a ayudar a compañeros que estaban golpeando los policías, y pues en estas situaciones fue que detuvieron a los más de 60 que hubo el primero de diciembre entre mujeres y hombres, 11 mujeres, los demás hombres. Y bueno, después del 9 de diciembre que liberan a 55, pues quedan todavía estos 13 compañeros y la compañera Rita ahí en los reclusorios. Ya pudimos leer y compartir algunas de las cartas que envían los presos y Rita, y pues vemos la fortaleza que permanece en ellos, en ellas, y en la gente que está afuera resistiendo, en las familias que están afuera, pues exigiendo justicia de todas las maneras que nos es posible. Y pues siguen las manifestaciones. Les decía que habrá manifestaciones el día de mañana, y ya tenemos el cartelito con la información. Es mañana jueves 20 de diciembre a las 4 de la tarde, allá en la Ciudad de México, pues se dará esta marcha, esta movilización por la libertad, exigiendo la libertad de los 13 presos y la presa, a las 4 de la tarde. No veo en dónde dice el lugar. Dice marcha por los 14 más 1 presos del 1 de diciembre, jueves 20 a las 4 del Monumento a la Revolución al Zócalo, pasando por Gobernación. Supongo que ahí harán una parada, un pronunciamiento, así que pues la gente que esté en la Ciudad de México, pues ojalá que se quiera sumar a esta manifestación, a esta exigencia. Pues ya lo decían algunas personas, si dejan que las cosas se enfríen, seguramente estas personas permanecerán en los reclusorios pues durante mucho, mucho tiempo. Y pues ahora vienen las vacaciones, vienen el descanso, incluso dentro de las instancias de gobierno y de la gente que se supone que debe investigar, pues seguramente se irán de vacaciones, y pues sus familias, por supuesto, los quieren y la quieren para Navidad y demás, pero sobre todo quieren su libertad inmediata. Así que pues alcemos la voz, sumémonos a esta manifestación antes de que sea tarde, y pues el día de mañana será a las 4 de la tarde allá en el Monumento a la Revolución, y a las 3 de la tarde aquí en el Zócalo de Cuernavaca pues estaremos haciendo una actividad, un pronunciamiento, también leyendo testimonios de los compañeros. Ya casi nos vamos. Me gustaría leer solo un fragmento de una carta que se le envía al presidente, al hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por parte de una organización que se llama Human Rights Watch, es un organismo internacional, y le escribe una carta que a mí me parece una forma pues bastante seria, con un protocolo en la cual, pues utilizando el lenguaje, como siempre un arma tan poderosa como el lenguaje, pues le exige Human Rights Watch, le exige a Enrique Peña Nieto que se manifieste y que se pronuncie al respecto de la violencia a los derechos humanos que se vive en México y que plantee de inmediato una estrategia para defender estos derechos humanos. Entonces, les voy a leer una parte de esta carta antes de irnos. Presidente Enrique Peña Nieto, presidente de México, Los Pinos, Distrito Federal, México. Esto fue el 11 de diciembre de 2012. De mi mayor consideración, tengo el honor de dirigirme a S.E., me parece que es su excelencia, en nombre de Human Rights Watch, con el fin de extenderle nuestras felicitaciones con ocasión de la investidura presidencial que asume el liderazgo de un país donde el actual estado de los derechos humanos es de la mayor gravedad. Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro requerirá de atención inmediata a los niveles más altos de su administración. El propósito de esta carta es instar a usted a que defina lo antes posible un plan concreto y de acción para hacer frente a estos graves problemas. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch logró demostrar, mediante pruebas muy sólidas, que en 5 estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente, a pesar de las múltiples evidencias que señalan que estarían implicados servidores públicos. Estos patrones de abuso que se observan en los relatos de víctimas y testigos, además de los datos oficiales y las entrevistas con funcionarios judiciales, de seguridad pública y de derechos humanos, demuestran que no se trata de casos aislados. Por el contrario, constituyen ejemplos de prácticas abusivas que tienen una presencia endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra la delincuencia organizada en México. Si bien estos delitos se cometieron durante la gestión del presidente Calderón, la responsabilidad de asegurar que sean investigados adecuadamente no se extinguió al concluir su mandato. Como sabe usted, conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes, suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimientos a los familiares de las víctimas mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Aquí muestra varios ejemplos que están bien cimentados por esta organización y después dice: consideramos sumamente positivo el anuncio efectuado al asumir la presidencia en el cual usted expresó su compromiso de, entre comillas, hacer realidad los derechos humanos que reconoce la Constitución y adoptar una estrategia para mejorar la situación de los derechos humanos con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de gobierno a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz. Asimismo, reconocemos los esfuerzos realizados por sentar las bases de esta estrategia en el Pacto para México, que incluye importantes compromisos como transformar los derechos humanos en políticas de Estado y fortalecer el marco jurídico para prevenir y juzgar la tortura y las desapariciones forzadas, lo cual usted destacó el 10 de diciembre durante su discurso de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Y al final le dice: por lo tanto, lo exhortamos a formular un plan exhaustivo que proponga soluciones concretas en materia de políticas públicas para hacer frente a estos graves problemas. A continuación se enumerarán algunos de los temas fundamentales que deberá abordar este plan. 1. ¿Qué medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la Procuraduría General de la República sobre aproximadamente 25,000 personas que desaparecieron durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé usar esta información para generar una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas que contenga información que permita identificar a tales personas como el ADN de sus familiares? 2. ¿Cómo piensa desarrollar su gobierno protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia? 3. ¿Qué plan tiene su gobierno para conformar un registro federal de cuerpos no identificados y cómo prevé asegurar que los datos de este registro puedan ser cotejados con la información de las bases de datos sobre personas desaparecidas? ¿Para cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma al Código de Justicia Militar que se adecue a los 4 pronunciamientos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria, a fin de contribuir con el desarrollo de un plan exhaustivo que aborde estas y otras cuestiones críticas? Quisiera recomendar a su gobierno que examine nuestro informe Ni Seguridad Ni Derechos, donde se ofrece un análisis minucioso de abusos cometidos por funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, así como recomendaciones específicas sobre cómo responder a tales abusos. Las conclusiones de este informe fueron presentadas al presidente Calderón y a funcionarios clave de su gobierno el 9 de noviembre de 2011. En respuesta, el presidente se comprometió a investigar no solo todos los casos individuales documentados en el informe, sino además los patrones de abuso que estos casos reflejaban, y propuso crear una comisión conjunta con Human Rights Watch que se encargaría de llevar a la práctica este compromiso. Y bueno, sigue la carta. Y al final dice: México necesita un plan claro e inteligente para abordar los profundos problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Un plan que permita convertir en realidad las importantes declaraciones que ha efectuado relativas al respeto a los derechos humanos. Esperamos que en este informe inmediato proponga un plan con estas características en forma pública y que disponga para su ejecución exitosa los recursos y el apoyo político necesarios. De lo contrario, el clima de abuso e impunidad extendida que ha prevalecido en los últimos años solamente conseguirá agravarse. Aprovecho la oportunidad para extenderle los sentimientos de mi más alta consideración y estima. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Entonces, esta es una carta que, por supuesto, con la retórica adecuada, pues le hace ver al presidente Peña Nieto que no se puede lavar las manos de las deudas que dejó Felipe Calderón, y que entonces ahora, siendo él presidente de la República, pues le toca vigilar, investigar todos estos casos. 25,000 casos de desapariciones es un exceso. Y pues digo, están los casos que comentábamos aquí de más de 83,000 personas ejecutadas durante el sexenio de Calderón. Entonces la situación es grave, y desde un organismo internacional como Human Rights Watch, pues se le hace una extensiva recomendación al presidente de la República para que se haga cargo y se ponga a trabajar, ¿no? Básicamente eso es lo que le quieren decir. Y pues sabemos que, digo, el 1 de diciembre ya mostró Peña Nieto cuál es su estrategia de gobierno, así que pues sabemos que esto solo será un documento que siente antecedentes de lo que se le recomienda como presidente de la República, y al no cumplirse, pues se tomarán otras medidas. Pues ya nos vamos, son las 6:32 p.m. y yo agradezco a la gente que se queda hasta ya tarde escuchando Las Brujas de Venus. Nos están escuchando desde Barecito Café, así que mandamos un abrazo a toda la gente ahí en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en el centro de Cuernavaca. Y pues a toda la gente que estuvo aquí en las redes sociales, por lo menos diciendo que escuchaban. No tuvimos comentarios, lo cual nos hace falta para enriquecer este espacio de comunicación, pero bueno, lo intentamos. La noticia es que este es el último programa del año. Nos vamos a ir unos días de vacaciones, me parece que bien merecidas. Le mando un abrazo a Elizabeth Núñez, que dice que es muy buen programa. Pues muchas gracias. Ella es la corresponsal allá en el Estado de México. Así que bueno, va un abrazo. Este es el último programa del año, de este 2012. Y si el mundo no se acaba el viernes, pues nos estaremos escuchando hasta enero. Les recuerdo que el 8 de enero cumplimos 2 años de transmitir a través de www.radiochinelo.mx. Ahora tenemos una página específica del programa, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Y pues también estamos a punto de cumplir 2 años con el programa. Es uno de los programas más viejitos de Radio Chinelo y pues evidentemente solo es posible con la participación de mucha gente. Yo quiero agradecer a todas las brujas que forman parte de este espacio, algunas que han estado aquí en cabina conmigo, otras que he entrevistado en diferentes actividades, pero también a la gente que no se escucha, que sus voces en específico no se escuchan, pero sus conocimientos, sus aportes, su apoyo, también forma parte del discurso que ocupamos aquí en Las Brujas de Venus y construyen conmigo también este espacio. Casi siempre es mi choro el que se escucha, pero pues es el trabajo de mucha gente y también pues hacer un reconocimiento, un agradecimiento especial a los brujos, a los compañeros solidarios que entienden y que luchan junto con nosotras y entienden que la lucha por la equidad de género pues no se podría solo viendo como un asunto mujeril estos temas que aquí tratamos. Entonces un abrazo a los brujos, un abrazo muy fuerte, muy importante, muy especial a todas las brujas que son parte de este espacio y pues nos vamos a despedir, vamos a hacer un paréntesis, una pausa porque nos vamos de vacaciones. Y pues ojalá de verdad que no se acabe el mundo y que podamos escucharnos aquí ahora en enero. El 8 de enero cumplimos 2 años. El Radio Chinelo cumple 2 años el 8 de enero. El 12 de enero, Las Brujas de Venus cumplimos 2 años. Seguramente haremos por ahí alguna cosa especial para el programa. Y el último fin de semana de enero, ya les estaremos dando la agenda específica con horas y lugares y actividades, pero celebraremos este segundo aniversario. De el 25 al 28, más o menos, será el fin de semana, junto con viernes y lunes, que estaremos pues festejando y compartiendo con la gente que es parte de este medio de comunicación libre, pues deseando que dure y que lo sigamos construyendo y que sigamos en pie de lucha desde estos micrófonos. Pues estaremos compartiendo con ustedes la celebración el último fin de semana de enero, pero antes pues seguramente nos escucharemos aquí en Las Brujas de Venus y en la demás programación. Recuerden que nos retransmiten los domingos en Red Nosotras en el Mundo, este proyecto de España, Argentina y El Salvador, de una barra programática feminista, así que bueno, ahí encontrarán también un montón de información sobre pues varios países que están sumándose ahí a esta barra programática. Y seguiremos al pendiente, por supuesto, de este tema de la compañera presa, de los compañeros presos. Recordar y no olvidar que nos faltan 14. Y mientras exista impunidad y mientras haya una sola persona inocente dentro de un reclusorio, pues decimos que todos somos presos, todas somos presas. Y pues en esta lucha seguimos. Muchas gracias a toda la gente que está ahí del otro lado de su computadora. Un abrazo especial. Y pues ya nos vamos a ir con una rolita. Es un derecho de nacimiento. La semana pasada estuvo acá en Cuernavaca Natalia Lafourcade y nos contaba que esta rola la hizo con las frases que le enviaban al Twitter durante esta coyuntura política de las elecciones, durante la parte más fuerte del movimiento Yo Soy 132, y la hizo, la escribió acá en Tlayacapan, Morelos. Estuvo la semana pasada con la banda de Tlayacapan haciendo un super show en el Zócalo de Cuernavaca, gratuito, gracias a la Secretaría de Cultura del Estado. Y pues ahora vamos a escuchar esta rolita, que pueden encontrar el video en YouTube, que es bastante bueno ver a Natalia Lafourcade, a Carla Morrison, a varios músicos y músicas ahí, pues también usando la música como medio de difusión, de comunicación, de protesta, de manifestación. Y entonces pues vamos con esta rolita, Un Derecho de Nacimiento. Y antes les quiero poner un audio que ya lo había puesto aquí en Las Brujas de Venus. Es un texto que yo escribí cuando iniciaba el movimiento ya estaba el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, acá en Cuernavaca. Ya teníamos el plantón y las grandes marchas, y pues se dio una situación que me pegó de manera directa, la desaparición forzada de Yetro Ramsés Sánchez Santana. Desapareció en mayo y lo encontraron sus restos en agosto, que fue cuando lo enterramos, y un día después de saber, un par de días después de saber que había desaparecido, con toda esta carga emocional que llevábamos en el Movimiento por la Paz, pues escribí este texto. Y ahora, como parte de este último programa de Las Brujas de Venus del 2012, y por si el mundo se acaba, pues compartirles este audio de este texto que escribí para la familia Sánchez Santana, también para Yetro, para Ana Baena, así que bueno, va con el corazón, y agradeciendo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos en el 2013, y pues muchas gracias y muy buena tarde. Les voy a decir con quién se quedan, con música de Linda Ronstadt. Bueno, no la conozco, pero bueno, escucharemos música de ella, programada por Sergio Sánchez Navarro, a quien le agradezco muchísimo pues todas estas entrevistas y el estar al pendiente de estos movimientos, y siempre tener presente la importancia de las mujeres en estos movimientos sociales. El hecho de que sean las madres quienes alcen la voz y pidan justicia por sus hijos, pues siempre es importante, y el escuchar cada vez a más mujeres participar en los movimientos sociales en solidaridad con los hombres, y los hombres en solidaridad con las mujeres, pues siempre es un gusto y es una esperanza de que las cosas van para adelante también de este lado. Entonces, pues muchas gracias. Nos escuchamos en el 2013. Se quedan con este texto que se llama ¿Qué se hace? Y con la rolita de Natalia Lafourcade, Un Derecho de Nacimiento. Muchas gracias y muy buena tarde. ¿Qué se hace cuando defiendes a uno o a siete o a 40,000 por igual, y al voltear la mirada ya le pegaron a un tuyo? ¿Qué se hace entre lo público y lo privado, entre el miedo que humilla y el coraje que empuja? ¿Qué se hace cuando las palabras parecen simples utopías frente a una realidad que nos calla la boca? ¿Qué se hace cuando la fe más elevada se va por el mismo caño, de la mano de las convicciones arrepentidas de ser tan falsas, tan absurdas, que me levantan en la mañana creyendo que es posible y luego me dan asco? ¿Qué se hace con el amor individualista y egoísta de quererte solo para mí, cuando hay quien no tiene ya ni la mitad de su amante fusilado? ¿Qué se hace si a los 23 crees que tu rumbo va hacia adelante y a los 24 no ves ni el escalón de enfrente? ¿Qué se hace cuando lo único que quieres es salir corriendo, pero sigues haciendo compromisos aquí y ahora? ¿Qué se hace hoy? Después de días y días de multitudes de gritos, y ante tu pena solo puedo darte silencio porque las palabras duelen y no devuelven latidos a su pecho. ¿Qué se hace con lo colectivo, cuando el instinto te tienta a salvar primero tu sangre? ¿Qué se hace con la costumbre de buscar un rincón oscuro para hacer travesuras con la novia, si ahora buscas la luz para protegerla? ¿Qué se hace cuando el miedo se vuelve bozal? ¿Qué se hace con estas ganas de ser madre, cuando parece la mayor irresponsabilidad frente al panorama que podemos ofrecerles? Devastado, futuro rojo. ¿Qué se hace cuando una nación exige justicia mientras los números muertes se suman y multiplican y las vidas se restan? ¿Qué se hace con las palabras que de tanto repetir pierden sentido? ¿Qué se hace? No hay respuestas y sin embargo no dejo de preguntar. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón